estamos con Vero Benítez, que está con nosotros y que nos viene a acompañar, a contarnos un poco también las tareas que están realizando e invitaciones también para la audiencia que nos está escuchando. Así que bueno, hola Vero, muy buenos días. Hola, buenos días para todos. Bueno, Verónica es parte de una gran organización que se llama Victoria Popular, pero que está conformada por distintos otros espacios. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, principalmente lo que se trata es un trabajo territorial, es una militancia social. Nos organizamos en diferentes departamentos, en Godoy Cruz, Luján y Guaymallén, donde existen merenderos. Hay en total 5 merenderos, 3 en Godoy Cruz, un merendero en Guaymallén, uno en Luján, y un comedor que funciona los sábados y domingos en Los Cerrillos, en Godoy Cruz. Bueno, básicamente lo que hacemos es intentar ayudar en la organización a los vecinos y a quienes han creado, ¿no?, estos merenderos, porque estos merenderos son de los barrios y de la gente que vive ahí, que va ahí, no es algo que pertenezca a nuestro espacio. Lo que nosotros hacemos es ayudar en la gestión, porque es todo de autogestión, no se recibe ningún tipo de programa ni ningún tipo de subsidio. Hay otros merenderos que sí están institucionalizados, pero bueno, no es el caso de estos. Y básicamente lo que ayudamos es a eso, a juntar la mercadería, a dividirla por día, a llevarla, ir a buscarla, porque como los que colaboran son amigos, familiares, bueno, y gente que uno lo publica en Facebook y quieren, a lo mejor no los conocemos, pero quieren colaborar, digamos que lo que hacemos es eso. Por un lado eso, y por otro lado también tratamos de darle contenido a la actividad que tienen los chicos, que no sea solamente ir a tomar la leche, sino también hacemos talleres, por ejemplo, hemos hecho de títeres, cuentos, juegos, deportes, le vamos agregando lo que va surgiendo, ¿no? Depende de las necesidades que van teniendo en cada merendero. Esta cuestión de no estar institucionalizados, ¿es parte de una decisión o una cuestión de fuerza mayor, digamos? No, es una cuestión de fuerza mayor porque está muy burocratizado, se necesita un cierto marco legal y un cierto dinero para poder institucionalizar algunos merenderos y comedores, que no se puede. Y bueno, y por otro lado hay programas del gobierno que lo manejan, digamos, algunas organizaciones sociales y políticas a las cuales nosotros no tenemos llegada, entonces tampoco se puede ayudar desde ese lugar. Uh-huh. Aquí en vos estás, sos parte, además de toda esta organización, específicamente del Destellos de Esperanza, que está acá en el barrio Ligüe, acá en Guaymallén. ¿Cómo se está dando? ¿Cómo surge? ¿Cómo lo ves? ¿Desde cuándo comenzó? Bueno, este merendero abrió este año, en marzo. Yo llegué al merendero por medio de conocidas, gente, viste, la gente que se va conociendo así en ferias de ropa que hacíamos. Y bueno, Claudia, que es la mujer que pone la casa, que le pone el cuerpo y que le pone el corazón a Destellos de Esperanza, empezó a pedir colaboraciones. Y bueno, un día me comuniqué con ella y fui al barrio. Bueno, cuestión es que Claudia hace un trabajo increíble con los chicos porque lo solventaba principalmente en aquel momento desde su bolsillo, y cuando lo abrió al tiempito estaba pensando en cerrarlo porque sola no podía. También hay que tener en cuenta que son sectores vulnerables, que el trabajo es precarizado, que trabajan a lo mejor la mayoría en negro o reciben algún tipo de programa como, no sé, la asignación universal, y con ese dinero no alcanza para mantener una familia, menos para mantener un merendero. Pero bueno, yo me puse a disposición y al servicio de Claudia y de los chicos, empecé a concurrir al merendero y a buscar donaciones de manera particular. Bueno, y la verdad que mucha gente se prendió, porque si bien yo creo que estamos atravesando un momento bastante individualista, en cierto sentido la gente es tal vez más solidaria que individualista, cuando empezás a raspar un poquito, ahí nomás se prenden. Así que bueno, hemos estado trabajando con Claudia de ese modo, hasta ahora, con todos los merenderos en los que estamos, hemos trabajado así. Y bueno, habían 15 chicos cuando yo comencé allá por el mes de marzo, y hoy hay alrededor de 30, se ha ido incrementando, lamentablemente. Y también hay que tener en cuenta de que no es el único merendero que hay en la cuadra, hay tres merenderos. Uno funciona todos los días, este funciona los viernes, y hay otro merendero que funciona los días sábados. ¿Y en todos también se ha visto, has visto ese incremento de chicos que van al merendero? Sí, hay incremento, también hay una realidad en los barrios que hay chicos que, por ejemplo, como hay conflictos entre bandas y cuadras y los padres y los chicos, a un merendero van, a otro no, si se pelean no quieren ir, bueno. Entonces, no son los mismos chicos que van por más que sean la misma manzana, no son los mismos. Y el barrio Olivo es uno de los barrios más grandes que da acá en Guaymallén. Así que sí, se han ido incrementando en los dos. Principalmente en el de Claudia, este es de Esperanza, y en otro merendero que no sé cuál es el nombre, pero está con una iglesia evangelista. Uh-huh. Lo maneja una iglesia evangelista. ¿Cómo se puede colaborar con el merendero, con la organización? Bueno, nosotros estamos en Facebook, ahí está la página que es Victoria Popular. Hay que tener en cuenta que son varios los merenderos, así que bueno, todo viene bien siempre. Siempre me preguntan, bueno, y yo tengo esto, ¿puede ser? Sí, ropa, calzado, alimentos. Para la merienda principalmente nosotros pedimos leche, azúcar, chocolate, té y galletitas. Antes pedíamos harina, pero ahora no, porque bueno, por una cuestión de que el gas subió mucho, entonces no convenía hacerlo y gastar gas en la casa de Claudia, así que bueno, estamos tratando de ir surfeando la crisis, como podemos. Y si no, bueno, ahí sí, por Facebook, en la página Victoria Popular, ahí se pueden poner en contacto porque hay varios merenderos para colaborar. Y en esta autogestión en general, ¿de dónde salen estas donaciones, no? ¿De los vecinos, de las vecinas, o han podido recibir donaciones de algún gran supermercado, alguna cadena importante de grandes empresarios? No hemos recibido, lamentablemente, de ningún grande. Si alguno nos está escuchando, se podría, porque bueno, también hay que hacer la nota, a veces no es como esto de que hablábamos al principio, que no está institucionalizado, cuesta un poquito, de manera particular, a través de, pero no es que uno dice, bueno, me donás, necesito esto, y la otra persona te dice que sí y te dona. No es así. Uh-huh. Hay que quemarle la cabeza. Claudia, que es la del merendero, se ríe, porque yo estoy todo el día con el teléfono, audios, quemándole el bocho, porque yo digo, es algo, una cuestión de que uno no sabe lo que es que le falte algo. O sea, yo tampoco sé qué es lo que te falte un plato de comida, la desesperación de llevarlo. Entonces, cuando no tenés quizás esa necesidad, no sos consciente de lo que vale, lo poco que vos estás aportando. Y vos decís, bueno, mañana te doy la bolsita de azúcar, pasado, y empiezan a pasar los días, y eso que vos no entregaste o que no diste porque no tuviste tiempo, o porque, bueno, también uno trabaja y tiene, o estudia y tiene varias actividades, pero esos días corren y nosotros lo tenemos que salir a buscar por otro lado, porque los chicos no te pueden esperar a vos a que te decidas a colaborar para comer, ¿me entendés? Entonces yo como que voy mucho por ahí, y mis amigos, que ya deben estar bastante cansados, mi familia, para no escucharme... me donan. Y la ya cantina que no tiene que esperar que le empiece a quemar la cabeza, digamos. Claro, ya empezaron con, ya, yo creo que no, ni leen dirán Vero y dirán, oh, sí, ya sé. Ya está pidiendo. Claro, nunca. Siempre estoy, a veces digo, siempre estoy pidiendo, porque siempre estoy pidiendo algo.